Ya voy investigando el tema carrero, che, un tema bien planteado. Viste que está tan al pedo, viste, el frío volvió. Capaz que volvemos a hablar del carrero, ya averiguaste algo. Yo descargué uno de Tobal Mayupanqui, ahora este es el que me gusta más de Gardel. Huella, huella, wey. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. No hay vida más arrastrada que la del pobre carrero, con la picana en la mano, picando al buey delantero. Delantero, huella, huella, huella. La la la la la la la la la la la la la la. Compañeros de mi vida, cuidado con esa zanja, no se le quiebra el pértigo. Píquese buey con la blanca, huella blanca, huella, huella, huella. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Salí de Montevideo en dirección a mi casa. Mi mujer estará diciendo, mi marido traicionará. Caraza, huella, huella, huella. La, la, la, la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sí, sí, está ocupado, no te calenté yo porque estoy al pedo, viste. Ya entré en tema yo. Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Claro, yo me interesé en el tema, te voy a decir, porque a raíz de un libro que salió hace un par de años, de una investigación antropopolicial, antropojurídica sería, del crimen de Arroyo de Oro, de Dionisio Díaz, que siempre se ve el acto heroico, ¿viste? Pero no se ve, nunca se estudió el crimen, porque nunca se estudió el crimen mismo. O sea, todo lo que se sabe son suposiciones. Y algunas bastante ridículas, ¿no? Como la que te contaban en la escuela, que el niño había estado toda la noche con las tripas afuera y ha ido, es un gore, ¿no? Una cosa de una película de terror que es imposible, nadie sobrevive una noche. Bueno, pero tiene muchas cosas muy interesantes el libro, pero hay un pasaje que habla del abuelo de Juan Díaz, que el oficio de él era carrero. Y ahí describe un poco la cómo se templaba el temperamento y un poco las actividades de los carreros de principios del siglo pasado, final 1880 a 1903, 5 por ahí, e incluso en 1920 el loco todavía tenía el oficio de carrero. Y me interesó tanto el oficio como la personalidad que se puede llegar a desarrollar en el desierto verde del Uruguay, ¿no? En esa época y más acá también. Y ahí empecé a explorar un poco ese modo de transporte, de comunicación y que eran las venas de, como decís vos, que eran las venas de toda América, ¿no? Antes del ferrocarril y eso, eran las venas y después también. Bueno, y di con la diligencia del este, que es una cosa de película, con los forajidos, con que se tenían que enfrentar a los malones, a todos los mitos. Y bueno, ahí ando en eso, viendo que me gustaría saber qué precauciones tenía. De repente me acuerdo, pero mira que las cosas de personaje bien fronterizo. Mira lo que era Don Perdigón. Había sido contrabandista, naturalmente, ¿no? Como hombre que se respeta, ¿no? Y había sido nutriero. El padre había tenido tropa de carreta cuando era mozo, muchachón. Conoció al general Aparicio Saravia. Un día íbamos por ese potrero 10 que está costea las costas del arroyo Astorga. Entonces eran campos de Chico Cabos en aquellos años, cuando la invasión del general Saravia. Entonces una madrugada, recién se venían levantando esa cerrazón en los bajíos, iba a mover la primavera a mover una hacienda. Y entonces vi azular entre la neblina, la sierra de Aceguá. Le digo, Perdigón, usted lo conocía al general, cosas que le vienen a la memoria. Sí, me dijo. Todavía están en pie aquellos ceibos viejos. Abajo de esos ceibos viejos lo vi, de poncho blanco y celeste. Una emoción recogida, honda, ¿no? Bueno, mire lo que me contaba. El general, dice, invadió por ahí. Estaría mucha gente. Entonces galopó hasta la estancia de Chico Cabro para pedir unas vaquitas para carnear. Chico Cabro era blanco. Carné nomás, general, dice, eso sí, dice. No me deje el campo sucio, junte todos los huesos. Y el general, hombre muy ordenado, mandó que se juntaran todos los huesos de las carneadas. Mire, dice, y le digo, yo cómo era, dice, y juntó los huesos, cuando se fue, 15 días después, quedaron tres cerros de huesos, dice. Y le digo, ¿y qué tal eran los cerros? ¿Qué tal eran los cerros? Le digo, de general. Y mire, le voy a hacer una referencia, dice don Perdigón. A todo esto íbamos al trote los caballos, rumbo a la sierra, se va. Hacia el este. Dice, mi padre tenía tropa de carreta, tenía 7 carretas. Dice. En aquellos años íbamos a Montevideo a buscar ramos generales, dice. Para no ir de vacío, llevamos huesos para la fábrica de botones de los cerritos en general, dice. Tuvimos 3 años llevando huesos. Un personaje muy especial. Toda la vida en esas pellejerías, ¿no? Un día, lindero del lado del norte y de la estancia, es Chiquinho Pereira. Chiquinho Pereira tiene unos pajonales brutos ahí. Atravesamos un pajonal de eso una vuelta, ese día que íbamos a cazarnos cuero capricho. Y nos avanzó la hacienda, vinieron ahí a bufar como a 5 metros nuestros. Bichos criados entre el pajonal, aquel nunca había salido, se ve. Yo nunca había visto eso. Quedaron ahí medio bufando y de repente dieron el anca y salieron disparando entre el pajonal. Un rato antes, cuando salimos, porque hay una laguna escondida ahí, muy sucia la laguna, muy linda para pescar y para cazar capricho. Y le dije a don Perdigón, mire don Perdigón, necesitamos 3 cueros. Le digo, usted tiene un guinche, le digo, hablando en la forma. Dice, sí, tengo un guinche del 4, me dice. ¿Y cuántos cueros te necesitamos? 3 cueros. Agarró 3 balas y se las echó en el bolsillo del saco. Digo, se tiene fe, ¿no? Y algo, me dice. Después de ese asunto de la hacienda, íbamos trotando por el lado de la laguna, digo, dígame, Perdigón, ¿dónde le pega usted a los capinchos? Porque hay quien le habla de atrás del codillo, la oreja o en el ojo, porque capincho bicho duro de morir. Y me dice, bueno, dice, yo soy medio certero, dice. Yo le pego poco arriba el ojo, poco abajo del ojo o en el ojo. Bien, cosas de la frontera, ¿no? Bueno, y más al norte tengo otros amigos ahí. Que murieron los dos, Carlos y Santiago Suárez de Lima. A veces amargueando, para el lado de Bichadero, abajo de la solera de la estancia. Venimos a pasar las turmas por el bañado. A veces 30, 40 contrabandistas con unos rosarios de yegua, petiza de contrabando, ¿no? Es lindo espectáculo. Y bueno, por esos tiempos y en esos andurriales fue que escribí este Camino de los Quiles. Sierra de Aceguá, tal vez sin ser bien vaquiano, cualquiera lo ha de encontrar. o tiene el pecho de piedra, pero el corazón de pan. O tiene el pecho de piedra, pero el corazón de pan. Muricito, pierna flaca, barriguita de melón, donde hay tantas vacas gordas no hay ni charque para vos. Tu bisabuelo hizo patria, tu abuelo fue servidor, y anda guapiendo por ahí. Mañana más te cocino, pasado Dios proveerá. Mañana busco el camino del pobre que va por pan. Si no me para una vara, pasado traigo más. Si no me para una bala, pasado te traigo más. Caña, yerba, rapadura, rollo en el conomás. Los pobres contrabandeamos a gatas para remediar. Bien gaucho es el tal camino, pero es duro de pelar, camino de loquilero por la sierra de Acero, camino de loquilero por la sierra. Yo voy investigando el tema Carrero, che, un tema bien planteado. Viste que está de estar con el pedo y que frío volvió. Carrero, che, un tema bien planteado. Viste que estar tan al pedo, viste, el frío volvió. Capaz que volvemos a hablar del Carrero, ya averiguaste algo. Yo te descargué uno de Tobal Mayupanqui, ahora este es el que me gusta más de Gardel. Huella, huella, wey. Antes era distinto. Las carretas eran las dueñas de los caminos. Traían un invierno caliente, leña y sierra, un verano fresco de sandía. Amaneceres con carretas tempraneras que pasaban despertando el pueblo, goteando su música inocente los encerros de los bueyes delanteros y el silbido juguetón del carrero. El progreso lo halló con un oficio y una carreta vieja. No vaya a creer que es lindo andar en un tiempo nuevo cargado de recuerdos viejos. A veces, llegar al pueblo, entreverarse en el vivir de los otros. Y siempre vuelta a unir los bueyes y la madrugada. Carrero. Ya la huella, vamos carrero, dejar la carreta, rumbiar pa'l pueblo, y tendremos mujeres, guitarra y caña, cruzaremos la noche, meta picana. Yo he visto muchas taperas y solo me duele una. Pero le juro, compadre, que los caminos... caminos me ayudan, que los caminos me ayudan. A la huella, vamos carrero, tranqueando la noche, que llegaremos en el clavo prendido. Llevo el lucero picaneando los bueyes, lujo es encerro. Carrero y carreta vieja, a los golpes en el camino. Cómo le cuesta a la pobre, ayúdala con el silbo, ayúdala con el silbo. Buey Barroso, por si acaso, compañero, uchi, uchi, uchi, buey. El asesor musical Darwin Elizondo Piedra Cueva está haciendo el estudio sobre los carreros, che. Y ya derivó para varios temas porque quedan los retazos de los antiguos carreros, son los carritos de hoy, che. Estoy viendo un documental acá, de Buenos Aires, carros de Buenos Aires documental. A ver si le damos algún giro, es muy improvisado para hoy, viste, pero veremos. Ahora el Darwin no sé qué hace que no contesta, me mandó hoy de mañana que le consiga material sobre el carrero. Yo le dije que el Coco tenía material de audio. Pero eso sería una posibilidad, pero yo no tengo cómo grabarlo ahora. El Coco no voy a ir hasta la casa porque andan los zorros, ¿viste? Pero tampoco no te calentemos. Si llegaras a llamarlo y podés grabarlo, hacerle la pregunta concreta y directa, ¿no? El carrero, che, viene desde el fondo de la historia, ¿no? Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Hace 4 años quedé sin trabajo y esta es la única fuente de trabajo que tengo. Y hace 8 años que trabajo en carro y caballo, pero antes trabajaba en carrito a mano. Hace de que me creé laburo en el carro, solo porque yo no soy acá, soy de Correntino. Y que estamos en el carro más o menos de chico, desde que empecé a salir en el carro más o menos de los 12, 13 años. Hace como 10 años, porque tengo 23 años, sí, un poquito más también. Y de que quedé sin laburo de la municipalidad, y calcularlo ya casi 8 años. Hasta séptimo grado nomás. No, yo soy no alfabeto. Terminé el séptimo grado. Estudio tengo hasta sexto grado nomás. Sí, séptimo grado. Y terminé la primaria. Tengo 5 hijos. Tengo 6 chicos y eso no alcanza para 6 chicos. Sí, tengo 3. Tengo una de 7, uno de 5 y uno de 7 meses. No. Vivo con mi papá y 3 hermanas. Mis 2 hermanas y mi cuñado. Sí. En total 12. tengo tres chicos y no me queda otra situación que salir a trabajar en el carro. Sí, tengo dos hijas que quedaron en la casa, que son la madre de... Soy maestro panadero y no consigo trabajo en ningún lado. Los trabajos que encontré me explotaban, por eso tomé la decisión de salir en este carro. Porque es una posibilidad que podés ir a las carnicerías, le saco la basura, me dan un poco de carne para los chicos. Y es opciones para ayudar a otras personas también. O sea, personas que están que no tienen la movilidad de un carro y un caballo. Ya laburá, pero que a mí me picó una enfermedad en el riachuelo, yo laburá y entonces tuve que largarme así porque otro laburo no tengo. He laburado en la municipalidad de Quilmes. Y perdió el intendente y cambiaron y quedé sin laburo. Yo armé mi propia familia y bueno, no me quedó otra cosa que salir a trabajar en el carro. Sí, todos. Cuatro van a lo que es la primaria y mi hija, la más grande, que va a la secundaria. Sí, uno va al colegio y otro va al jardín de la Ribera de Quilmes. No, unos están casados, juntados. Los que están conmigo sí estudian. Sí, ellos sí. En la escuela 15, mis nietos son. Sí, la mayoría que van a la escuela de ellas, los padres todos trabajan en carro. Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. Trabaja de las 7 de la mañana, ponele hasta las 10 de la mañana, después descansa y come hasta las 4 y media que salimos de nuevo. Hasta las 7, 8 de la noche, ponele. Avena, alfalfa, mezcla, maíz. Come, todos los días. Mirá cómo está. Avena come. Avena, mantención. Se compra todo con esto, con mercadería. Nosotros empezamos a las 8 de la mañana. Y terminamos a las 1 y media, 2. Yo al caballo, como lo viste recién comiendo pasto, come pan. Ahora porque está llena, hoy que está gordito, mirá, no está lastimada, está gordito, tiene carita feliz. Ahí. Come pasto, avena, pan, verdura, lo que le diga. Ella come todo. Ella tiene su propia caballeriza con aserrín, portón, luz. Tiene todo, no le hace falta nada. Duerme bajo techo, el caballo tiene piso de material. Avena, pasto, alfalfa, verdura. Vale, caballo hay que cuidarlo. Si él es el que nos da de comer. Nuestro amigo es él hoy. Y ella come a la noche su avena. Durante el día lo saco a pastear, verdura. Tiene su caballeriza propia esa. Yo junto cartón, botella, chatarra. Todo lo que la gente no sirve le tira. Hay un depósito que te compra el cartón, la botella. Eso. Paga mucho, pero igual. Y juntamos todo lo que es reciclaje, botella, cartón, diario, todo lo que se puede ver acá, esto es lo que juntamos. Sí, sí, se vende en el mismo barrio donde vivimos, acá en la zona de Quilmes. Cartones, botellas, a veces uno que mueblecito, otras cositas de la gente por ahí, lo vendo para hacer una monedita. Yo junto cartón, botella, plástico, chapa, lo que le da la gente. Prácticamente lo que sacan, lo que no les sirve, me lo dan a mí. Cartón, botella, diario, fierro, chapa, ¿qué más? Aluminio, cobre, bronce, lo que salga, menos basura. Bueno, seleccionamos el cartón, la chapa, el fierro y con eso sobrevivimos. el asesor musical Darwin Elizondo Piedra Cueva está haciendo un estudio sobre los carreros, che. Y ya derivó para varios temas porque quedan los retazos de los antiguos carreros, son los carritos de hoy, che. Estoy viendo un documental acá, de Buenos Aires, carros de Buenos Aires documental. A ver si le damos algún giro, es muy improvisado para hoy, viste, pero veremos. Ahora el Darwin no sé qué hace que no contesta, me mandó hoy de mañana que le consiga material sobre el carrero. Yo le dije que el Coco tenía material de audio. Pero eso sería una posibilidad, pero yo no tengo cómo grabarlo ahora. El Coco no voy a ir hasta la casa porque... Está buenazo, Jorge. No, todo lo contrario, me viene bárbaro. Grabalo, por favor, y mándamelo al programa si lo escucho, porque además está bueno para que vuelva el tema del empalme. Capaz que si querés, si te copa, ¿no? Y para tener un poco de material, tirar un indicio de un tema, de algo que se va a hablar más adelante. Así yo busco un poco de información y después con los audios, vos lo repartís a los audios y ves ahí que... Porque hay gente, hay radioescuchas del empalme que pueden tirar datos de luz sobre esta investigación, me parece. O de la carrera aquella que corriste en la liga, justo ahora que está la exposición de los carneros acá en Guichón. Si te acordás la carrera que hiciste en el carro, que creo que ganaste por media rueda a otro, ¿no? Que no fue en el 2001 eso, que está grabado eso en algún lado. Lo que se me ocurre es que este oficio que viene del fondo de la historia hoy día tiene algunos aspectos, ¿no? Modernos, entre comillas. Los carritos. Ese oficio tan pobre, noche, que es la última frontera de la sobrevivencia del uruguayo, bueno, o del humilde también en las ciudades de Latinoamérica. Buenos Aires, ni hablar, de acá estoy viendo un documental de Buenos Aires, Carrero del Barrio. Viene desde el fondo de la historia, ¿no, che? O sea, si seguís el trayecto, llegas a retazos que han quedado hoy del viejo Carrero, ¿no, che? Con bueyes. No hay vida más arrastrada que la del pobre Carrero. Es mejor que la cumbia, muchachos. Sí, vos dale tranquilo, haz tus tareas. No, no te estreses. Mis hijos. Como me gustó el tema que mencionaste, lo entré a revisar, ¿viste? Y da pa muchísimo, noche. Igual yo capaz, si vos nos das permiso, si no te quemamos el tema, capaz que esta noche si transmitimos metemos alguna parte al comienzo, sobre todo 10, 15 minutos, capaz media hora. Sobre este tema, poniendo un pique de cada canción de esa, ¿viste? Pero es un tema amplísimo, ¿no? Bueno, no te calentes, yo acá estoy mirando un documental, mira, Carrero de Buenos Aires. Yo junto con todo, botella, bicicleta, la tabla. Ah, Jorge, la verdad que... Alucinante. Ahora estoy por salir a ensayar, recibir el canto de la fiesta con todos estos maravillosos audios que me mandás, la verdad que están buenísimos. Mandame el link de las canciones, por favor. Qué bueno, yo después te voy a contar para qué estoy investigando. Estoy con un tema de un guión. Después te cuento. Qué grande. Vos que fuiste carrero en una época de tu vida, ¿qué audio podés mandarnos sobre el manejo del carruaje? Nos estamos por poner el radio de empalme esta noche, unos minutos, una hora capaz, recreando la historia del carrero, porque otro compañero, el hijo del Charle, allá en La Paloma, Maldonado, ahora está haciendo la historia del carrero, ¿viste? Entonces le ponemos canciones, ¿no? Lo único que hago es buscar las canciones, pero ahora aparecieron historias. ¿Vos qué historia, qué te acordás de tu vida de carrero? ¿Por qué no contás brevemente? Vos contás si querés esa ida que hiciste, frustrada, hacia el norte uruguayo. Pinchaste una rueda allá cerca de la Chirimoya. Mandá un audio, muchacho, para Radio El Empalme. ¿Verdad que la Radio El Empalme ha crecido muchísimo? No hay